Thank you. Yeah. Fingers. Thank you. Yeah. Yeah. patín, patinetas a los de patín, por espantes de a mortuán. un taikin, identifica. Zuen hori zarreo maindiak espezoak, zuen esana. Nire gazteoak akortu gera mintzaira. Y al final de la rambla me encontré con una negra flor. Si la posa sola, si la posa sola, te pone los zapatos que te pongo a hacer. I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover. Thank you. Thank you. voy a Buenos Aires a trabajar de aquí. Yo siempre quise ser así. Mira, voy a poner uno en honor de mi tía Esther. Para todos vosotros. Mayor, la cámara de Dios. Ya me enamoro de todo esto. Thank you. Me da pena porque es como la playa de mis hermanos. Estamos Thank you. Ya. Luego te cuento el sueño. Es muy fuerte porque estaba en un programa con Mario y ella. La música es una mierda y la gente está atrevida. O sea, y aquí mola, es que no entiendo. No entiendo por qué el mundo es al revés. Porque lo tenemos que girar. Es verdad. Pero oye, es muy bueno. Lo tenemos que girar nosotros, es verdad. Claro, esa es la utopía. Es la utopía, ¿no? Vas a girar de todo yo. Es mucho más rápido que girando. Pero Javi, no te preocupes, que han hecho una máquina, un acelerador de drones, que lo explicará todo. ¿Verdad? Sí, ya, nos, ya han explotado un poco. No me cansaré de repetirlo. Que me hubiera gustado hacer, me hubiera gustado hacer los 60. Pero nosotros siempre nos cansamos de que porque hubiera estado en la época de los 80. Pero nosotros siempre nos cansaremos de que lo repita. Y ahora hubiera, me vería una persona curtida y rodada. Una loca del coño. Curtida, coder. Es una ruta de tercero de una ruta hasta la vida más abajo. Pero entonces, ¿te mereces este muchísimo? Pero habría que hablar con él y decirle, mira, te quiero mucho, pero no me vengas. Ay, no. Pero es que eso en tu currículum quedará como la pelicada de la... A un concierto mío vino un solo cliente y lo eché, por mí no. Un solo cliente y lo eché. ¿Eh? A que sí, más que cumplirme. Esto es lo... Pero aparte, no, es una cosa, vas a hacer fotos. Bueno, a ti te ha pasado también porque tú eres así como nosotros. El Ramón y yo compramos 4 entradas de conciertos para la Yamanda Galás antes de poder venir con nosotros. Yo también. Porque la puerta de concierto ya nos dijeron, se han anulado porque somos 25 entradas. Nuestra tour, la tuya y la de un par de locas más. Pero tú no la fuiste a ver al auditorio. Sí, sí, pero antes de eso... ¿Por qué no te vi? Estaba ahí. Parece que en 2016. Sí, sí. Porque claro, cuando la victoria estaba más todas así. La primera vez que me gustó algo siniestro fue. Ya no grabes más, que nos, se nos va, se lo, se va a saber todo.